Radio Ubrique. Deportes. 6 y 18 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. A unos escasos 12 minutos de que arranque el partido de vuelta de la fase de ascenso a la regional preferente Benjamín de fútbol. Es la cita más próxima que tenemos hoy a la vista. El Ubrique Unión Deportiva Benjamín, que tras el 2-3 cosechado en casa ante el Club Deportivo Géminis San Miguel, busca intentar darle la vuelta al marcador, la vuelta al partido y clasificarse para la siguiente fase, que sería ya la definitiva para lograr ese ansiado ascenso a la preferente. Un ascenso que, por otro lado, se ha merecido el equipo pues por la temporada que ha completado, siendo segundo en su categoría y habiendo perdido pues escasamente 2-3 partidos en esta temporada. El equipo de Antonio Barragán, que como decimos, se ha desplazado ya a Cádiz, donde a las 6:30 tiene previsto empezar en las instalaciones del Cano, en el campo número 2, la instalación número 2 del Cano, ese partido ante el Géminis San Miguel Promotora, un encuentro que será dirigido por el colegiado Alejandro Jiménez Galanes. Como decimos, es la cita más próxima que tenemos así a la vista en la jornada de hoy, donde va a haber un cambio en nuestra, programación habitual. Y es que, por problemas de agenda, vamos a adelantar la periodicidad de una de nuestras secciones, en este caso de Cara Norte, que normalmente llega a la sintonía de Tiempo de Deporte, a la sintonía de Radio Ubrique los jueves, y lo vamos a adelantar un día, sin que sirva de excepción, tan solo en esta semana, como decimos, vamos a adelantarla para contar, para hablar de la experiencia de dos, de una pareja residente en Ronda, que hace ya pues algunos años, en diciembre de 2011 en concreto, se lió la manta a la cabeza y decidió darle la vuelta al mundo en tan solo 4 meses. Vuelta al mundo, conocer países exóticos, algunos de ellos, y con la práctica deportiva también como bandera, aunque no es un recorrido de los que estamos habituados a escuchar en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando hablamos de esa vuelta al mundo en bicicleta, sin embargo, pues necesita de mayor, o esta vuelta al mundo necesitaba de mayor medios de locomoción, digamos, porque se trataba de conocer el sudoeste asiático, Oceanía y Sudamérica. Lógicamente es muy complicado hacerlo en bici. Enseguida vamos a estar en Cara Norte conociendo la experiencia de esta pareja y también vamos a dar ya el primer adelanto de lo que va a ser la tercera edición del Roguén Ubrique, esa prueba de orientación que viene organizando el Club Ubrique Oriente desde hace 3 años, que forma parte del circuito provincial de combinadas de orientación y que, como decimos, este año llega a Ubrique el próximo 7 de junio. Abierto, o la inscripción abierta, hasta el límite de 70 parejas. Y de nuevo, pues se promete diversión, promete entretenimiento y, ante todo, pues amor a ese deporte que es la orientación y muchas, muchas sorpresas. Son algunos de los aspectos que queremos comentar, que queremos tratar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, vamos a ir unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. La puesta a punto y reparación de su vehículo en Talleres Gavi. Estamos en calle Pizarro número 10, antiguo taller de neumático Chacón, junto al ambulatorio. En Talleres Gavi, su vehículo en las mejores manos. Profesionales del sector a su servicio con los mejores precios. Neumáticos, revisión pre-ITV, reparación de ópticas de faros y todos los repuestos. Baterías, tubos de escape, frenos, sustitución de lunas, además lavado de vehículos y puesta a punto y reparación y mantenimiento de tu motocicleta. Y para mayor comodidad, si lo desea, Talleres Gavi recoge su vehículo a domicilio. Su vehículo en las mejores manos, en Talleres Gavi. Estamos en calle Pizarro número 10, teléfono 956-46-1969 o 665-82-43-41. Talleres Gavi. Porque otra mecánica es posible.

Barea y a José Manuel Naranjo lograsteis en la categoría de pareja, en élite, la victoria en el Campeonato de Andalucía. Por lo tanto, el Campeonato de Andalucía en esa categoría para ti y para Camila, y el subcampeonato para Noelia y José Manuel, ¿no? Nada, estábamos aprovechando el buen momentillo de forma que atravesábamos y habiendo superado las secuelas de la 101, pues aunque no teníamos la cabeza puesta en la carrera por varios acontecimientos, pero fuimos, no sabíamos ni si íbamos a poder ir, al final fuimos y hicimos una carrera muy seria, muy discreta, aunque incluso intentamos quedar primero en élite y quizás por esa ambición pues penalicé 10 puntos y solo pudimos quedar primeros en nuestra categoría mixto, ¿no? Fue por poco por lo que no ganamos la general, pero bueno, también es verdad que no es lo mismo competir con una chica que contra dos chicos, ¿no? Que van más a ritmo, ¿no? La verdad que muy contento por el ritmo que supo aguantar Cami y la verdad que afortunado, ¿no? De haber corrido en esta nueva zona, ¿no? Y chapó también para Noelia y José Manuel, muy bien, que lograron la segunda posición en el subcampeonato. Lo hicieron muy bien, bastante bien. Bueno, nos llega ya el tercer Rubén Ubrique, 7 de junio, inscripciones ya abiertas, ¿qué nos espera en esta edición? Pues la verdad que esperemos estar a la altura de las expectativas que creamos ya el año pasado. Es una carrera que ya no hace falta ni casi promoción porque con el boca a boca se ha ido promocionando, ¿no? Y estamos creando pruebas y luego estoy haciendo sacando tiempo de ahí de donde puedo para hacer un mapa de orientación en Ubrique bueno y vamos a sacarle bastante partido a este mapa porque este año no va a ser tanto correr, sino que hay que pensar más dónde estamos y la orientación es un poco más específica, pero luego no va a dejar de haber que tenemos ya 11 pruebas y no sé, es como una lluvia cuando empiezo, tengo una lluvia de ideas y se me vienen a la cabeza varias pruebas y ya no las puedo hacer porque en verdad no contamos con tanta gente, pero que con los que contamos pues vamos haciendo las pruebas suficientes y luego también vamos guardando algunas en el tintero para sorprender el próximo año. Esta hora que estamos investigando y que me meto por todos los cuchitriles que pueda haber en Ubrique, pues lo último ha sido que he descubierto un puente romano que es increíble, que va a descubrir la gente cuando entren a esta zona, ¿no? La verdad que es impresionante los rincones que por los que me meto para intentar de llevar a la gente por medio de los mapas, ¿no? Te vamos a preguntar dónde es, porque va a mantenerse en secreto, es una de las premisas de la prueba. Es una prueba especial que se llama Los Goonies. Pero destacar que este año, pues, la mayoría, ¿no? De lo que van a ser las pruebas especiales, van a estar localizadas fuera del entorno urbano, que ha sido lo habitual en las dos primeras ediciones, ¿no? Bueno, solo hay tres pruebas especiales así, más periurbanas, y ya el resto, 8 pruebas, están en la localidad, pues por el hecho de que... Bueno, dice prueba, dice baliza también. Sí, las balizas están fuera y luego hay 8 pruebas, ¿no? Pues para que la gente también saboree un poco el ambiente de un sábado noche en las calles de nuestro pueblo, ¿no? Este año habrá también 2 balizas especiales que bonificarán en 15 minutos el límite del tiempo, por lo tanto, el límite está en 2 horas y media, con esas 2 balizas serían 3 horas. 3 horas. Es una de las novedades que incluí este año. Sí, porque de esa forma permitimos que la llegada sea un poco más escalonada y que los equipos que quieran exprimirse más pues puedan hacerlo hasta las 3 horas, ¿no? Entonces, eso nos permite estar un poco más desahogados en la línea de meta. Y por otro lado, pues nos permite que a los equipos que menos en forma estén, pues con 2 horas y media ya le viene bastante. Y también teniendo en cuenta que todos van a ir pasando por las pruebas especiales, pues va a hacer que estén un poco menos más descongestionadas, ¿sabes? Comentar que el precio de la inscripción es 13 euros por persona, sin licencia, es decir, sin estar federado, 10 euros para los que estén federados. Y que tenéis de límite, bueno, tienen de límite hasta el día 1, ¿no? Hasta el día 1 de junio, porque ya digo que conlleva muchísimo trabajo, hay que hacer los mapas y la verdad que en la última semana, que es cuando más atención requiero para ir supervisando los últimos retoques, pues es cuando viene el amigo, el conocido, a hacer el compromiso y un poco a despistar de lo que realmente tenemos que hacer, que es dedicarnos a los que han hecho su tarea, que era inscribirse en el tiempo correcto, ¿no? También comentar que las plazas están limitadas a 70 equipos y que, bueno, pues esas inscripciones se pueden hacer a través de ubricorienta.blogspot.com, que es la página de la organización. La competición empezaría a las 8:30, terminaría a las 11, y bueno, supongo que este año también será puntuable para el circuito provincial de combinadas, sí, ¿no? Sí, es la última prueba del circuito provincial de combinada y también comentar que, como es la última prueba, que es nocturna, pues tiene un poco al final un ambiente un poco fin de fiesta, más festivo y jovial, y entonces pues vamos a contar con la gran colaboración y actuación del grupo Valiente Mierda, que ya se han comprometido con nosotros y que seguramente pues nos hagan pasar una buena velada. Sin duda le van a dar ambiente a la prueba, pues con ambiente musical, digamos, una cosa que siempre se agradece. ¿Qué más tenemos que saber de este Rogaine? Pues bueno, es difícil hablar de Rogaine porque, volvemos a insistir, el recorrido o toda la mecánica de la prueba es secreta. Sí, sí, además, de hecho, ningún año se ha salido del mismo sitio. Este año pues actuaremos exactamente igual. Es más, ha habido años que me he inventado la salida 5 minutos antes y este año pues va a ser exactamente igual. Vamos a salir desde un sitio distinto, vamos a utilizar un mapa, luego cogemos otro, luego otro, y luego ya es un ir y seguir. Tenemos 11 pruebas especiales, una es de rumbo y distancia, una es la soga, que le llamamos, otra es Contador y Zarcenague, otra es Venecia, que va a ser espectacular, que va a ser con las pozas que nos van a montar los chicos del pentatlón de Wankri, que pues ya que las montan una semana antes del pentatlón, pues las vamos a usar para nuestras actividades y va a ser una prueba pues muy bonita, muy muy caricaturesca, digamos. Luego tenemos una orientación microscópica, yo creo que eso jamás se ha visto en orientación y va a ser una prueba muy muy muy divertida. Tenemos tiro al blanco, luego tenemos una prueba de memoria en el casco antiguo, también va a haber una prueba que se llama Fernando Alonso, swimming river, micro orientación también en la piscina, que quizás yo estoy un poco cansado de la piscina, pero es que la gente me lo pide. Entonces, gusta, ¿no? Gusta, pues, el hecho de que sea 7 de junio, que ya empieza a hacer calor y a la gente le apetece, y más este año que venimos de la Quinta Puñeta, digamos, y vamos a encontrarnos con el chapuzón. Entonces, pues, ya que lo pide la gente, pues aquí estamos para escucharle, ¿no? Y la última, que yo creo que va a ser una prueba que va a dar que hablar, que le hemos llamado los Goonies, que va a ser muy bonita, muy bonita. Miedo me das cuando dice que va a dar de hablar. Bueno, Juan, no sé si quieres añadir algo más. Nada, agradecerte el momento y nos gustaría dedicar una canción a un amigo que ahora pues está pasando un bachecillo, ¿no? A ver si le damos un poco de ánimo. Pues ahí la tenemos, esta canción, ahora para despedir nuestro programa aquí en Tiempo de Deportes en Cara Norte. Te emplazamos para dentro de 2 semanas, volveremos a nuestro jueves. Hoy ya decimos por motivo de agenda, pues lo adelantábamos. Y nada más, Juan, muchas gracias. Te emplazamos para la próxima entrega de Cara Norte. Y nosotros nos vemos mañana. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. ¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados?